vuelto a ver y que vivo me siento. Me tiemblan hasta los pies, me alegra todo el cuerpo. Aunque aún no me has visto, no te preocupes, que el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Te saqué una foto así sin flash, con mis pupilas, y al mirarte comprendí que tú serías mía. Aunque aún no me has visto, no te preocupes, que el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Lo dirá. Y qué bonito es darse cuenta de las verdades más verdaderas. Ahora, ¿con qué cara te quedas? Y a tus colegas, ¿cómo se lo cuentas? Y has tenido un gesto raro, mirando hacia otro lugar. Por completo has ignorado mi presente, futuro de mi mente. Mi presente, que es el futuro de mi mente. Propuse trasnochar, me mandaste al carajo. Ahora me tiemblan los pies, pero ha sido del guantazo. Y ahora que me has visto, no te preocupes, que el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Sí, lo dirá. Y qué bonito es darse cuenta de las verdades más verdades.